Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad. Como es costumbre, damos la bienvenida a una nueva emisión de Cultura al Día de hoy, 18 de julio. Agradecemos el esfuerzo que se realiza desde este Ministerio, desde el Poder Popular para la Cultura, a través de su titular, Fidel Barbarito. En el control técnico se encuentra el señor Luis Yerloyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al Día. Presidente Nicolás Maduro encabezará jornadas de gobierno en la calle hoy. En Monagas estará hoy. Como primer acercamiento, presidentes de Venezuela y Ecuador sostendrán reunión bilateral. Por tercera vez, jefes de redacción de medios públicos y privados se reunieron con el ministro Ernesto Villegas. Cultura. Compañía Barinés de Muñecos se presentó en el remozado Teatro Simón Rodríguez de la Parroquia El Recreo. El Poliedro de Caracas estará colmado de mucha juventud y alegría. La UVB celebra su 10º aniversario. Este viernes cierra consulta pública del proyecto de Ley Orgánica de Cultura en Caracas. El programa Cuatro Cuerdas, Una Patria se refuerza con la producción discográfica de Miguel Siso, con la ayuda del Centro Nacional del Disco. Fundación CELAR recibirá hasta el 31 de octubre propuestas teatrales para la programación del año 2014. Regionales. El Gabinete Cultural de Yaracuy dicta taller de artesanía en el Instituto Nacional de los Servicios Sociales. Y hoy estaremos acompañados en cabina de los integrantes de la agrupación El Gorrión. Cultura al Día. El presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, llega hoy al estado Monagas para encabezar las jornadas de trabajo de su nuevo esquema de gestión pública conocido como el Gobierno de Eficiencia en la Calle, actualmente desplegado en el oriente del país. Así lo anunció el mandatario tras un recorrido realizado por el Centro Inicial para la Diversidad Funcional Sagrado Corazón de Jesús en el estado de Temacuro. De ese modo, el jefe de Estado continúa su labor de calle en el contexto del despliegue simultáneo del Ejecutivo Nacional en las entidades de Monagas, del Tamacuro, Sucre y Nueva Esparta, para establecer contacto directo con la población y resolver sus problemas. Luego de iniciar su gira oriental por el suelo neoespartano, el jefe de Estado visitó la localidad sucrense de Carúpano y desde allí resaltó el potencial económico del territorio, el cual cuenta con importantes reservas de gas natural en zonas cercanas a la costa. Firmar el decreto para decretar todo el Estado Sucre como zona especial de desarrollo económico, para hacer la inversión necesaria que necesita el Estado Sucre para su desarrollo integral de todas sus potencialidades económicas. Estos son 400 créditos y aquí vamos a dar unos 12 créditos, pero con el mensaje muy claro que estaba dando el profesor Acuña. Tenemos que producir, compañeros. Yo llamo a todo el pueblo, a todos los sectores económicos a producir. Yo he dicho, vamos a tener un segundo semestre del año 2013 bueno, de aumento de la producción, de crecimiento económico, de mejoría económica para el país, pero esa mejoría tiene que ser en base al trabajo, a la cultura del trabajo, y el año 2014 va a ser un año de crecimiento, de prosperidad, de desarrollo económico, yo se los aseguro. Agradecieron la presencia del primer mandatario nacional y se comprometieron a seguir trabajando por el país, ante la voluntad de declarar a Sucre como zona especial de desarrollo económico. Cultura. Por otro lado, el presidente de Venezuela también, Nicolás Maduro, y su homólogo ecuatoriano Rafael Correa sostendrán una reunión el próximo 29 de julio en nuestra ciudad capital, previo a la cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Este encuentro constituye el primer acercamiento bilateral entre los dignatarios tras la desaparición física del comandante Hugo Chávez ocurrida el pasado 5 de marzo. Este encuentro se producirá luego de que el mandatario venezolano ofreció asilo humanitario al ex agente de la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana, Edward Snowden, y Ecuador manifestó su intención de considerar un pedido de protección al informático. Luego de esta reunión, los dignatarios se reencontrarán el 30 de julio en la ciudad de Guayaquil, situada al suroeste de Ecuador, en la cumbre del ALBA. Esta sesión también contará con la asistencia de Bolivia, Cuba, Dominica, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda y Santa Lucía. 12.05 minutos. Este miércoles, jefes de redacción e información de medios públicos y privados se reunieron por tercera vez con el ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Ernesto Villegas, con quien conversaron para continuar la articulación de acciones para facilitar su trabajo en la cobertura de proyectos que ejecuta el gobierno nacional. Tenemos una dura confrontación, es así, tenemos modelos de país que están confrontándose, pero aún así, en medio de esa confrontación, nosotros seguimos siendo venezolanos, seguimos teniendo un destino común, nuestros hijos y nuestras hijas crecen en este país, aspiramos que también nuestros nietos y bisnietos crezcan y tengan un país muchísimo mejor que el que nosotros hemos podido tener, y eso pasa porque en este momento la generación actual haga lo necesario para que eso sea así. Si nosotros nos resignamos a esas voces agoreras que pintan al país al borde inevitable de una catástrofe, de una calamidad, pues nosotros haremos un flaco servicio al futuro de nuestros hijos, nuestras hijas. Esto forma parte de esos esfuerzos prácticos para que establezcamos esa nueva relación, que yo creo que es perfectamente posible. El ministro Villegas destacó los resultados positivos de estas reuniones, concretadas en un ambiente de cordialidad para facilitar el trabajo de periodistas, reporteros y equipos de distintos medios de comunicación y su acceso a las fuentes oficiales para la cobertura del gobierno de calle, señalando por último que las reuniones se realizarán cada mes. Cultura. Con la presentación de su obra Los cuentos del Cantalicio, la compañía Barinés de Muñecos se presentó en el Teatro Simón Rodríguez, ubicado en la parroquia El Recreo de Caracas. Una agrupación que fue fundada en el año de 1977, ahorita vamos a cumplir 36 años de vida artística, y se puede decir que somos una de las fundaciones de títeres pioneras en el estado Barinas. En esta oportunidad vinimos al Festival de los Muñecos, retomando una pieza que se estrenó aproximadamente en el año 82, que originalmente tenía el nombre de Doña Cerruchina y los cuentos que nos contaron, y ahorita hicimos una adaptación llamándola Los cuentos de Cantalicio. No es sino una historia versión llanera que quisimos traer sobre Florentino y el Diablo y las leyendas del llano, el Silbón, la Sayona. Esta compañía de muñecos tiene 36 años de fundada, considerada una de las pioneras fundaciones titiriteras del estado Barinas. Se encuentran en Caracas con motivo del 7º Festival Internacional de Teatro de Muñecos y es la quinta vez que participan en dicho festival. Son las 12.07 minutos. Las agrupaciones Son Madera Son, Grupo Cosecha, Orquesta Municipal de Caracas y la Orquesta Universitaria de Instrumentos Latinoamericanos, Oriula, se presentarán este jueves en el Poliedro de Caracas para celebrar los 10 años de la fundación de la Universidad Bolivariana de Venezuela. El evento será a partir de las 2 de la tarde y tendrá la presencia de diversas autoridades de la mencionada Casa de Estudios, como son el personal administrativo, el académico y el obrero, pertenecientes a las diferentes aldeas y sedes de la UBV. Así lo anunció José Carrizo, director de Comunicación y Proyección Universitaria. Lo que tenemos dentro del programa es la presentación de 4 grupos musicales. Estas 4 agrupaciones van a amenizar todo lo que es la fiesta del día de hoy. Y también tenemos un video institucional que recoge, desde que se inicia la Universidad Bolivariana, fundación evidentemente de nuestro comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías, hasta la actualidad. Esta fiesta es para todo el pueblo venezolano. Y bueno, aspiramos esta tarde a reunirnos 3.000 personas para celebrar estos 10 años de revolución educativa. Nuestro rector se encuentra en Monagas, puesto que a las 2 de la tarde el presidente Maduro va a estar en un acto allá precisamente para celebrar desde el estado Monagas estos 10 años de revolución. Allá estará un acto académico-político y nosotros estaremos aquí con la gran fiesta celebrando estos 10 años de revolución educativa. Al menos 252.000 429 estudiantes entre técnicos superiores, universitarios y licenciados han egresado de la UVB desde que fuera fundada el 18 de julio del año 2003, en decreto realizado por el comandante Hugo Chávez Frías. Como parte de la integración educacional que menciona el comandante Hugo Chávez en el Plan de la Patria 2013-2019 y gracias al proyecto incluyente implantado por el Gobierno Nacional durante estos 14 años de Revolución Bolivariana. Actualmente, la universidad cuenta con 150.000 estudiantes divididos entre las 10 sedes y las 1.308 aldeas distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional. 12:10 minutos. Este viernes 19 de julio a las 9 de la mañana se realizará el acto de cierre de la consulta pública del proyecto de ley orgánica de cultura en los espacios de la Universidad de las Artes UNEARTE en Caracas. La actividad tendrá como finalidad discutir en mesas de trabajo con artistas, cultores, cultoras, intelectuales y educadores de Caracas, Miranda y Vargas los 44 artículos que contempla la propuesta de ley. En el encuentro serán consultados los capítulos relacionados con la identidad y diversidad cultural, patrimonio cultural, la política pública y el órgano rector de planificación en materia cultural. Además, se tratarán las zonas de interés cultural y de la defensa y promoción de las artesanías y las culturas populares constitutivas de la venezolanidad, junto a las sanciones que garanticen la penalización y los daños patrimoniales, el incumplimiento de la ley y la trayectoria del artista nacional. 12:11 minutos. Cultura al día. Con su disco La Siembra del 4, Miguel Siso, forma parte de los aportes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura que realiza en el marco del programa Cuatro Cuerdas, Una Patria. Siso fue ganador del primer lugar en el concurso La Siembra del 4 del año 2007, un festival impulsado por el maestro Che Hurtado y que tiene como objetivo fomentar el rescate, la promoción y la preservación de la memoria musical de nuestro país a través del 4. Claro, no, bueno, yo estoy muy contento por el nombramiento del 4 como patrimonio cultural. De verdad siento que es un año muy importante para Venezuela en cuanto a la cultura, porque el instrumento nos representa así tal cual como puede ser la arepa en nuestra comida o los paisajes, bueno, en cada uno de los estados. El 4 está bien plantado y bien parado en cada región de Venezuela, ¿no? Por supuesto, tengo que agradecer la ayuda del CENDI, dándole la mano al Festival de la Siembra del 4, para realizar el disco al ganador de esa edición, que fue el 2007. Y bueno, creo que eso se va a continuar haciendo. Creo que los ganadores de la Siembra del 4, que es un festival súper importante, del cual estoy muy orgulloso de haber salido. Siso se manifestó orgulloso por formar parte de una nueva generación que aporta diversos matices sonoros a la ejecución del instrumento. Es importante acotar que este disco forma parte de los aportes que el Ministerio del Poder Popular para la Cultura realiza en el marco del programa Cuatro Cuerdas, Una Patria, luego de la declaratoria oficial del instrumento como bien cultural de la nación por parte del Instituto de Patrimonio Cultural. Cultura. El Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos convoca a colectivos y productores a presentar propuestas de coproducción teatral para la programación del año 2014. Dicha postulación está conformada por 3 temporadas, con periodos temáticos de 3 meses cada una. César Rojas, coordinador general de gestión de operaciones del CELAR, señala que la primera temporada estará delineada por el tema La Venezolanidad, inspirada en el marco venezolano del siglo XXI, mientras que la segunda esbozará la diversidad, en honor a las minorías que forman la sociedad en la que vivimos. Y la tercera temporada proyectará el teatro latinoamericano y en el cual es una representación de compromiso social. Estamos buscando el perfil del venezolano que se entiende a partir de la diversidad y se coloca como un ser de la América Latina. Y eso podría ser muy interesante, creo que sería un camino más claro de lo que deberían ser los objetivos de una institución como el CELAR. Por otra parte, tengo lo del teatro infantil, que estoy convocando para 3 actividades particulares, 3 temáticas particulares: el teatro infantil hecho por niños, el teatro infantil hecho por adultos, el teatro infantil hecho por muñecos muñecos y el teatro de adolescentes. En el marco de esta convocatoria, Rojas señala que la institución está trabajando en las líneas estratégicas del Estado propuestas por Chávez para que la actividad teatral y cultural se cumpla. Por otra parte, las propuestas se recibirán desde hoy hasta el 31 de octubre de este año, las cuales deben ser entregadas con la planilla de descripción de la propuesta disponible en la página web de la Fundación CELAR, que es www.celar.org.ve. Regionales. El Gabinete Ministerial para la Cultura del Estado Yaracuy inició taller de artesanía a personas de la tercera edad, residentes en la Casa Hogar de San Jerónimo, municipio Cocorote, utilizando materiales reciclables con el apoyo del Sistema Nacional de las Culturas Populares, según información suministrada por el operador cultural para esta entidad, William Rojas. El taller de artesanía basado en la cuestión de material de desecho o material reciclable. Se comenzó a dictar el lunes 16 y culminará el lunes 29. Se está dictando desde las 9 de la mañana a las 12 del mediodía en las instalaciones del albergue de mayores de la tercera edad. Es un taller que consta de 20 horas, es dictado por la facilitadora Sonia Rangel, una artesana con gran experiencia en la materia. Este taller es dictado en el comedor del albergue perteneciente al Instituto Nacional para la Seguridad Social, al que asisten cerca de 15 personas de la tercera edad, quienes aprenden a elaborar elementos ornamentales, no dándole el tiempo al ocio, manteniendo ocupada la mente y sus manos, descubriendo que aún son personas útiles, señaló Rojas. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias, hoy tenemos a nuestro entrevistado acá en cabina. Él es Luis Holguín, de la compañía El Gorrión, y vamos a hablar con él acerca del marco de lo que está ocurriendo, que es el Festival Internacional de Títeres y Muñecos, el FITEM. La obra es Que Viva el Queso, ¿no, señor? Sí, es Luis. Una fábula titiritesca. Gracias a los amigos de Alba Ciudad. Nuevamente visitando la querida Caracas, una de las capitales más importantes actualmente en el campo de la cultura. Estaba comentando con uno de los compañeros aquí del equipo que todos los días hay un festival de algo. Sí, qué importante. Bueno. Y yo decía que esa es una forma muy hábil de evitar que se aísle Venezuela. Muy bien. Entonces viene gente de África, viene gente de Europa, viene de Asia, y lleva noticias y desmiente sobre todo la gran campaña de mistificación que hay contra este proceso tan hermoso que está viviendo el pueblo venezolano. Sí, que ha sido satanizado, desdibujado, bueno, totalmente tergiversado. Es que es así, compañero. La verdad, la única manera que la pueden combatir es con la mentira. Eso es un axioma. Y los medios gigantescos que manejan, sobre todo las grandes empresas vinculadas al gran capital, en eso están todos los días fregando y fregando, como dicen aquí. Sí, sí. Luis, bienvenido. Ya usted ha pasado por Venezuela varias veces. Sí, de este país, por suerte, tan querido por mí, vengo de hace más de 20 años. Cada tanto aparezco. Por ahí pasan 2 o 3 años que ando por otra parte del mundo. Pero siempre, porque además suelo dejar cosas. Qué bueno. Entonces vengo al rescate de las mismas. Ah, qué bien. Cuéntenos, ¿esta obra es la primera vez que se realiza acá? ¿Ya la había hecho antes? En esta ocasión, en el marco del festival, es la primera vez. El año pasado estuve también en la edición anterior y traje un clásico de Javier Villafañe. Entonces ahora me pareció oportuno traer otra obra que también es así con mucha participación, es muy cálida y tiene valores morales que transmite de manera del lenguaje titiritesco, ¿no? Qué bueno. ¿Cuántos personajes? Son muy pocos, porque como yo trabajo solito, entonces claro, No puedo tener mucho despliegue de muñecos, por la cuestión de las voces, de los movimientos. La técnica mía es la vieja técnica del titiritero de guante, como había en el siglo XIII, como había en el medioevo. Siempre él con su valijita arma su teatrino, saca 2 o 3 muñecos, presenta una historia, la gente se ríe, se emociona, aplaude. En aquellos años pasaban la gorra. Ahora, por suerte, con el auspicio del Ministerio de Cultura, no necesitamos eso. Felizmente hay un reconocimiento al artista popular. Qué bueno, qué bueno. Que es ejemplar. Sí. Yo estuve hace poquito en Ecuador, hace 15 días estaba yo en Guayaquil. Y ahí se hizo una reunión con la gente, porque estamos bregando por la Ley Nacional de Teatro y la Ley Orgánica de la Cultura también allá en Ecuador, como se está trabajando aquí. Entonces hubo una asamblea de gente del gremio y yo puse como ejemplo el trabajo de recuperación de los artistas populares que ha hecho el Ministerio a través del Sistema Nacional de Cultura Popular. El Ministerio de Venezuela. Claro, allá sí. Y yo le ponía como ejemplo para que lo copiaran. Claro, claro, claro. Y sobre todo el tema del pensum para la transmisión de saberes. Aquí lo solucionó muy bien el Ministerio designando maestros honoríficos. Sí, en la Universidad de las Artes. Claro, eso es muy importante, porque ahora también estamos desarrollando allá en Ecuador, a nivel nacional, la Universidad Nacional de las Artes. Qué bueno, porque ustedes son los verdaderos, bueno, son unos de los grandes sabios que a través del verdadero quehacer saben específicamente. Claro, es que además no es justo, un tipo que ha estado 25, 30 años tocando el 4 o construyendo 4, no le va a decir maestro, tiene título de ingeniero en luthier, ¿te das cuenta? Porque el tipo hace unos maravillosos 4, o es un gran ejecutante de 4, que a lo mejor empezó aprendiendo de oído a tocar, sí. No fue ninguna academia, pero tiene un sabor, tiene una gracia, que es lo que eso no se aprende en las academias, hermano. Sí, eso sí es absolutamente cierto. Luis, la compañía Gorrión, la cual representas, viene realizando un trabajo en todas sus obras, como lo acabas de mencionar, con un mensaje, siempre transmitiendo un saber. Sí, más que nada, no sé, el término mensaje, eso es, cada vez que me hacen mención a eso me recuerdo de un gran maestro argentino que se llamaba Ariel Bufano, el creador de la compañía del Teatro Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, una de las más prestigiosas de América. Y a él, cuando le decían del mensaje, dice, no, señor, dice, el que lleva los mensajes es el correo. Qué bien. Sí, no es exactamente mensaje, sino una serie de valores que brotan por la propia experiencia del espectador ante la historia. Y por su propia deducción llega a conclusiones positivas. En este caso, por ejemplo, la historia del gato y los ratones que se enfrentan por un queso, es que los pobres ratoncitos tienen hambre, son una especie de lumpen que andan buscando, aunque sea un pedazo de pan duro, para comer, y el gato es un gato burgués, así como si fuera, como de Chacaíto, del Chacao, digamos, como dicen aquí. Del este, que está la crème, de la crème, dirían los franceses. Sí. Entonces, entonces el gato es un gato que le sobra, como a los burgueses. Los burgueses no tienen un carro, tiene 4, no tiene una casa, tiene 6. En fin, le sobra y a otros le falta. Esa es la injusticia de este sistema perverso, ¿no? Entonces los ratoncitos obviamente luchan y pelean por tratar de conseguir el queso, que es su reivindicación máxima, porque tienen hambre. Claro. Como tantos desposeídos del mundo que luchan. Mira a los compañeros ahora de Catatumbo, cómo están peleando ya en Colombia por sus derechos campesinos, y tantos otros lugares de América donde, por suerte y por decisión, los pueblos se levantan contra el proyecto neoliberal, contra toda esta opresión dependiente, especialmente en el caso de Colombia, una oligarquía siniestra, ¿no? Que no, ya están reprimiendo, o sea, decenas de muertos se han producido ya en Catatumbo. Sí, pero ahí están firmes, ahí están firmes. Qué bueno. Luis, ¿cómo llega usted, un hombre que lo voy a describir para nuestros oyentes, que usted no tiene la fisonomía, por lo menos la típica que nosotros conocemos en argentino? Usted, yo lo veo bien moreno. Está buenísimo, porque soy morenito, bajito. Pareciese, no por lo bajito, pero pareciese como menudito, está de buenísimo. La India. No, es que tengo ascendencia árabe también, por eso. Ah, pero palestino también. Qué buena mezcla. ¿Cómo llega al oficio del titiritero? Llegué casi, podría decirse, de manera casual. Ya con 20 y pico de años, yo soy escenógrafo de teatro. Entonces, justo estaba terminando mis estudios en Buenos Aires y un grupo de titiriteros se acercó a saludarme. Dice, maestro, dice, nos gustaría que usted nos diera una mano en el diseño de la escenografía de un espectáculo que estamos preparando. Entonces me pareció como un desafío interesante para mi oficio de escenógrafo. Nunca había hecho nada con los títeres. Entonces fue una buena ocasión. Y ahí me vinculé con ellos, después pasé a diseñar los títeres, después empecé a manipular títeres, después hice la asistencia técnica. Cuando me di cuenta, salimos en gira por la Argentina varios meses y ya me gustó el sabor de los caminos y la risa de los niños, que es lo más hermoso, el aplauso, los padres que te vienen a saludar, a agradecer. Sí, sí. No, todo eso. Entonces dice, puche, este es un lindo oficio y además me pagan bien, así que ¿qué más quiero? Qué bueno. Yo refería lo de la fisonomía porque pensé que probablemente podía venir algo heredado de la familia o algo así. No, no, yo, bueno, sí, mis padres estaban vinculados al teatro. Yo a los 9 años ya era actor de cine. Ah, no, estaba muy lejos entonces. Sí, mi padre siempre fue un hombre de oratoria, era declamador, le gustaba mucho estar ahí en los escenarios y yo de chiquito lo acompañaba y además empecé a hacer ya, fui bailarín de folclore, ya a los 8 años ya bailaba y después a los 9 años comencé a trabajar en cine. Hice varias películas en Argentina, hasta los 14, 15 años estuve trabajando en cine. En el año 55, se produce, 1955, se produce un golpe de Estado militar, lo derrocan al general Perón, que en ese momento claro, el presidente democrático, elegido por la mayoría, y la industria cinematográfica se paraliza. En ese momento era la más numerosa en producción de América Latina. Y entonces todos los que dependíamos del cine, tanto técnicos como artistas, nos quedamos en la calle. Claro, y tuvieron que buscar otras alternativas. De 36 películas que se hicieron en el año 1954, en el año 55, después del golpe, hicieron una sola. Así que imagínate, un desparramo. Se destruyó la industria, porque el proyecto era ese, además, destruir la industria nacional en todos los aspectos, y especialmente en el caso del cine, que es un gran elemento de propaganda, ¿no? Claro, claro. Oye, qué bueno, estamos viviendo una historia latinoamericana de sus propios protagonistas. Uh-huh. Luis, y la compañía Gorrión, ¿Qué otras cosas, qué otros proyectos tiene, qué otras cosas? Bueno, mira, uno de los compromisos que tengo, y ya he hablado con la gente del Ministerio de Cultura, especialmente le llegué la inquietud a mi amigo, que ahora me entero que es nada menos que viceministro de Diversidad Cultural, uh-huh, Omar Viedma, uh-huh, le hice llegar un proyecto para desarrollar una actividad de difusión del títere, que ya inicié yo en 2012, en un viaje anterior, que también me auspició Omar, por Guárico. Guárico está totalmente desguarecido, abandonado en ese aspecto. Allá hay mucha arpa, mucho joropo, pero la parte artes escénicas está en pañales, hermano. Entonces sí, yo le ofrecí la posibilidad de un proyecto para crear una compañía estable a nivel regional y que eduque a jóvenes en el arte y la técnica del títere, en la dramaturgia, e inspirándose, por supuesto, en la rica temática que tienen ellos. Tiene un folclore llanero hermoso. Sí. Es un estado bellísimo, además, muy rico en agricultura. Ahora ya encontraron petróleo. Está para arriba, pero el problema es que no pasa solamente, como en eso estamos de acuerdo con Omar, que no solo de pan vive el hombre. Claro. Hay que tener mucho cuidado con eso del desarrollo, friegan demasiado acá con el desarrollo. Hay que también darle sustancia, pues si no, en vez de construir hombres, construís consumidores. Sí. Cuidado con máquinas eso. También. Cuidado con eso. Cuidado. Entonces, el ministerio es consciente de eso. Que sobre todo la parte sur, la que linda con el Apure, cerca del Orinoco, eso se va a convertir en un emporio industrial y gigantesco. Y se van a generar un montón de fenómenos sociológicos, porque se va a formar con un aluvión de gente, porque ninguno es de ahí. Exacto. Va a venir gente hasta de Colombia, de Panamá, a trabajar en las obras, chinos, todos allá a trabajar. Entonces te vas a dar cuenta de un fenómeno cultural intenso, pero si vos no le das identidad venezolana, eso se va para cualquier lado. Sí, entonces, y además que es propicio para que ese encuentro, esa amalgama de culturas y de saberes pueda pasar cosas buenísimas. No, por eso, todo lo que sea mixtura cultural sirve, porque si vos la sabés orientar, si no, se produce como en este caso, que nosotros sin darnos cuenta tenemos una dominación gigantesca del gran país del norte. Claro. Todos usamos los mismos calzados, los mismos jeans, ¿te das cuenta? Sí. Vos hace 50 años atrás veías una persona y sabías de qué país era, de América Latina. Ahora ves, los jóvenes son los mismos. Un joven de Lima es un mismo joven con su gorrita, igual, de jockey, sí, sus polos, todo, igualito, ¿no? Y decís, ¿pero tú eres limeño o eres caraqueño? Porque lo ves de lejos, son todos iguales. Sí. Han uniformado hasta el uso de nuestras cosas más elementales estos cretinos, hermano. Sí. Oye, qué interesante, Luis. Y nos quedan pocos segundos, pero podemos aprovecharlos para que si quieres hablar algo más de las presentaciones. Bueno, las fechas. Uh-huh. Mira, justo hoy porque hubo una alteración de la programación. Hoy salió que voy a actuar mañana en el Diario de Caracas, uh-huh, y también en el Correo. Pero resulta que no. La función va a ser el día sábado. Voy a estar en el Teresa Carreño, uh-huh, ahí en la parte, en la Plaza Seca, esa está arriba. Sí, sí. A las 14 horas. Qué bien, a las 2 de la tarde. Ahí hay una figura de un indígena gigantesco ahí que llama la atención, muy linda, que lo usaron también el año pasado. El año pasado lo habían puesto en la Plaza Reverón. Ahí está. Están invitados, por supuesto, el acceso es libre y gratuito. Ese es como una especie de maratón titiriteja, porque es un grupo detrás de otro. Comienza a las 11 de la mañana y termina como a las 4 o 5 de la tarde. Así que toda la población y amigos de Caracas, de Vargas, de Miranda, que están cercanos, que se vengan. ¿Dónde puede conseguir la gente que nos está escuchando, si está interesado en cualquier actuación o cualquier consulta que pueda hacer con la compañía Gorrión, ahí tiene una parte en internet. Si yo te doy mi correo electrónico, con mucho gusto, a los compañeros que quieran consultarme, es títereselgorrión @hotmail.com. Sencillito. títereselgorrión@hotmail.com. Claro, ahí a la orden me consultan. De repente, si de hay pronto algún estoy... tipo de colectivo, unas escuelas, algo sí, que quieran contactarte. Sí, como ahora estamos en algún sindicato, compañeros, las claro. comunas. En la medida que yo esté aquí, voy, colaboro y nos ponemos de acuerdo. Si hay algunas amiguitas de pan para que coma el gorrión, mejor, porque por el gorrión también come un poquito. Claro, o sea, claro. O sea, como decían, un poquito para el alpiste del gorrión, para que siga volando, porque si no, pobrecita. Qué bueno, seguramente va a haber algo de eso. Bueno, Luis, muchísimas gracias por haber venido. No, agradecemos que estés gracias acá. A ustedes, che, que me brindaron la oportunidad de saludar a esta querida ciudad y su gente. Y reiterándoles mi ofrecimiento para colaborar con mis modestos saberes en el desarrollo de la actividad de los títeres, que aquí en Caracas es bastante intensa, pero en otros lugares no hay nada de nada. Bueno, nada te deseamos mucho éxito en Guárico y esperamos que... Omar me dé su apoyo incondicional, que ayude el viceministro, bueno. Que si está escuchando él o alguna de la gente de allí, un abrazo grande y en poquitos horas o días de que estoy aquí, nos vamos a ver seguramente y conversar el tema. Gracias. Muchísimas gracias. Bien, usuarios y usuarias, escuchamos a Luis Holguín, de la compañía Gorrión, viene de Argentina, la obra Que Viva el Queso. Ya lo saben, con esto nosotros cerramos una edición más de Cultura al Día. Agradecemos el esfuerzo del Poder Popular para la Cultura a través del Ministerio que lleva este nombre. En la redacción y producción está Cinema y González, Karen Arencibia y Orlando Aguilar. En el control técnico, señor Villas Loyo, y les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes, buen provecho.